Muy buenas noches, amigos. Lunes 13 de febrero del 2017. Y esto es un extraño episodio de Desde Aikawa. Digo extraño por el tiempo tan prolongado que dejé de grabar. No quiero cansarlos con las historias acerca de por qué lo dejé de hacer. Solo van a decir que hay una serie de cambios. Ahí les dejo la hora. Gogo Shichiji ni narimashita. Son las 7 de la noche en este momento. Estamos a 4 grados aquí. Y solamente de comentar, les decía que hay una serie de cambios que se están dando en el pabellón en el cual estoy trabajando. Y eso me ha tenido un poco de cabeza. Así que esa es una de las razones de la cual me impidió grabar. Y he estado tratando de tratar un tema, de hacer un tema que tiene que ver con los contratos, pero como es mi costumbre, siempre hablo acerca de lo que conozco, básicamente de primera fuente, ¿no? Y como aún está todavía en una situación de espera, el episodio lo postergaba y lo postergaba y nunca grababa. Pero esta vez voy a grabar acerca de una aplicación, porque me ha parecido bastante interesante y la voy a comentar en este momento. Así que si desean, la pueden descargar. La verdad es que no sé si estará para esta aplicación, si estará para Android, pero sí está para iOS. Y básicamente es una aplicación para oír música en streaming. Ustedes dirán, pero ¿y qué de novedosa tiene, ¿no? Si tenemos Spotify, o tenemos Apple Music, o tenemos un montón de servicios. Primero, que es gratuito, tiene una propaganda integrada que no es molesta para nada, la verdad, pero tiene otras características que para mi uso en este país, por lo menos, es bastante útil y buena. Así que empezaré a decir que, a pesar del tiempo que ya tiene Spotify aquí, hay muchísimos grupos, entre ellos uno de los cuales me gusta cómo tocan, y aparte de eso las letras, que se llama Back Number, el grupo. Este grupo no está ni en Spotify ni en Apple Music, no sé por qué. Yo creo que aquí las disqueras y no sé qué historias tendrán, pero parece que fuera más complicado. Ahora, esta aplicación no sé cómo hace para tener la música ahí a la disposición de los escuchas, pero sí está en esta aplicación. Esta, la aplicación, no la descubrí yo, aprendí gracias a mi hija. Un día que estábamos, yo la estaba llevando a una práctica, que tenía un ensayo de baile, y cada vez que ella sube al auto me ponía música de ese grupo que a mí me gusta. Y valgan verdades, yo he empezado a escuchar ese grupo por ella. Entonces yo le decía: Himeko, ese grupo no está en Spotify, ¿no? No, me dice, no está. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo lo sacas? ¿Usas la aplicación Clipbox? Me parece que así se llama, una aplicación que antes usábamos. Me dice, no. Me dice, ¿sabes por qué no? Porque esa saca las canciones de YouTube Y ese grupo en YouTube tiene todas las canciones, pero, no sé, o sea, primero que no tiene todas las canciones y segundo que son pedacitos solamente de las canciones. Así que, no, no. Y le digo, ¿y qué aplicación entonces usas? A ver, dame tu teléfono. Y ella me descargó la aplicación, que se llama, ahora les digo y les cuento, se llama Music FM. Así como lo oyen, Music FM. Ahí encontré, me di con la sorpresa de que había muchísimas canciones de este grupo, que hay canciones también en inglés, hay grupos en español, o sea, está bastante bien lograda. ¿Por qué? Porque otra de las características que tiene, y no me había dado cuenta, es que aparecen las letras de las canciones que estás tocando. Algunas no aparecen, cierto, pero la mayoría, por lo menos de este grupo, como les menciono, que se llama Back Number, sí están ahí. Obviamente está en japonés, está en kanjis y todo, pero a ver, ayuda bastante tener la letra. En español también he visto, el otro día puse, por probar si en español había, puse Gilberto Santa Rosa, puse, salían canciones de él. El problema que ahí sí, la sincronización de la música con la letra, ahí sí es espantosa. ¿Por qué? Porque es como si fueras al karaoke, ¿no? La aplicación te permite eso. Se van pintando las letras mientras vas sonando la música y vas cantando si quieres, o vas leyendo la letra. Y en japonés va bien sincronizado. En inglés no lo he probado, pero en español, por lo menos en salsa, va. La letra iba por un lado y la música por otro. Pero se agradece que esté la letra, por lo menos. Así que tienes la opción de crear tu lista de reproducción, igual que Spotify. Tienes la opción de descargar la música dentro de la aplicación, además de que, como digo, puedes tener la letra a tu disposición por si te gusta cantar. Yo en más de una ocasión yo veía a mi hija cantando, porque a ella le gusta cantar, aparte de bailar le gusta cantar. La escuchaba cantando, pero siempre mirando el teléfono, y decía, ¿de dónde estará sacando la letra? Y recién caigo en cuenta que era con esta aplicación. Así que si es que hay algunas canciones que no encuentren, o de repente alguna persona que le gusten las canciones en japonés o algunos grupos, la verdad es que esta aplicación a mí me ha sorprendido gratamente. Tanto así que he dejado de escuchar un poco Spotify por escuchar este grupo que tanto me gusta, ¿no? No sé si habrá otros grupos más, no me he puesto a buscar. Le consultaré a mi hija también probablemente. Pero qué curioso, ¿no? Antes era yo el que le enseñaba las aplicaciones a ella y ahora es al revés. Ella termina enseñándome las aplicaciones para poder oír música. Mi hijo sí, mi hijo no, él compra. Él es músico y bueno, él compra. Toda la música que él tiene, la compra. Le dije acerca de la aplicación, mi hijo, no, si quieres escucharla, compra las canciones. Y bueno, por ahí, sí, pues no. Pero uno que está más acostumbrado al formato de Spotify, porque si Spotify tuviera las canciones, va feliz, ¿no? Uno está pagando por el servicio, pues supuestamente las personas que están, los cantantes, los artistas que tienen sus canciones ahí reciben una cantidad del dinero que uno va pagando, pero bueno, está este grupo y varios, como digo, aquí en Japón, no sé por qué, no entran a Spotify ni a, no sé si en Google Music también será lo mismo, en Apple Music también no hay, no está ese grupo, entonces esto, no sé por qué suceda, es más complicado, no, son demasiadas casas discográficas, no sé, no se llegan a poner de acuerdo, dirá la impresión, pero no se ponen de acuerdo y alguien ha tenido la brillante idea de hacer la aplicación y no sé cómo hace para poder escuchar la música de esa manera y sin pagar nada, para colmo de males, para los artistas, digo yo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, básicamente era eso lo que quería comentar. Ha sido una parada bastante prolongada, como digo, y espero que esta vuelta por lo menos me dé ese empujón para seguir grabando. La verdad es que sí, todo por esperar un tema que parecía que ya iba a darse y nada, las cosas se iban prolongando, se iban dejando para después y la cosa ya al final, ya hasta me sentía un poco corto sentarme y grabar. Gracias a las personas que me han enviado mail preguntándome si estaba bien. No, lo que más me agradó fue que no es el hecho de que me digan por qué no estoy grabando, ¿no? Sino si es que estaba bien, si me encontraba bien. Era una preocupación más a nivel personal y eso, la verdad que eso se agradece muchísimo. Como bien digo, una de las mejores cosas que me ha dejado meterme en el podcasting ha sido eso, ¿no? Las personas que he ido conociendo, que a pesar de no conocerlas directamente, por lo menos a la distancia, se siente el cariño. Por eso, muchas gracias a los que escribieron. Nada, terminar como siempre. Si es que es la primera vez que escuchas este episodio, este podcast, sabes que lo encuentras en... Disculpen, voy acá. Parar un poquito. Lo que pasa es que debo comentar que hace poco cayó nieve y yo me estoy regresando por una zona donde es bastante elevado, muchas subidas y bajadas. Hay que tener un poco de cuidado porque la pista se pone muy, muy resbalosas y ahí a los lados hay nieve todavía. Entonces esto, por eso que me cayó un momento para prestar un poco de atención a la pista. Pero bueno, decir que si es que es la primera vez que te conectas a este podcast, sabes que me puedes encontrar en Twitter, en la cuenta de @desdeaikawa. También lo puedes hacer en mi cuenta personal, que es @miyashiropro. Tengo una cuenta de Instagram, donde también ahí si pones y buscas Miyashiro Pro y pones el hashtag desde Ikawa, vas a ver o vas a tener oportunidad de ver fotos que a mi parecer tienen que ver con el podcast. Las que no tienen el hashtag son más personales, ¿no? Pero va, están ahí. ¿Qué más? Nada más creo. Ahora, cuando salga el episodio, vamos a ver cuándo sale, porque esto, como digo, tiene su problema de tener que pasar a todas maneras por la computadora. Hay que dar más pasos. Antes era mucho más fácil grabar e inmediatamente subir. Ahora por lo menos hay que hacer más pasos que hacen que la entrega se demore. Sumado a toda la parada que tuve, peor aún. Pero nada, ahí los voy dejando. Espero que haya oportunidad de comunicarme nuevamente con ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Adiós.